una derrota dura, ¿no? Otra de nueva en casa, no tanto por si pierde el partido, sino por el juego que no se encontró en los 40 minutos. Sí, creo que en el primer cuarto, bueno, arrancamos ganando y la clave fue el segundo cuarto, que se prendió un punto. Después el otro tres cuartos lo ganamos nosotros. Pero como hoy sí, no tenemos tan fuerte local, vamos perdiendo tres partidos y eso es duro. Nosotros es fundamental ganar de local y ir necesitando ese fuerte. Creo que en eso enseñan las cosas, pero no tenemos que volver locos porque gracias a Dios la primera fase no la segunda fase. No se encuentra el juego colectivo, no hay momentos que es el que la agarra, va y trata de aportar, ¿no? Porque en definitiva quiere aportar por el grupo, pero es un juego colectivo este. Sí, la verdad que sí, bueno, hay momentos que, como decir, hay momentos que somos individualmente como que queremos hacer un punto que valga 10 y así no va a servir. Tenemos que saber que tenemos que pasarnos la pelota y creo que tenemos que defender, hicieron 70 puntos, pero igual en un cuarto no te pueden hacer 30 puntos. Claro, pues el tema por ahora se marca más en la ofensiva de Atenas, ¿no? Está faltando un poco más que la defensa por los puntos que le hacen los rivales. Y sí, no tenemos tiros claros o tiramos muchas veces también a, o tenemos tiros claros y no lo podemos meter. Abajo ahora estamos agarrando goles muy fáciles, pero bueno, ahora tenemos que sí o sí ganar el domingo. Bueno, es otra historia, ¿no? Más allá de que el mismo equipo cambie porque todos los partidos son diferentes. Sí, como decir, pero desde el minuto cero sabiendo que necesitamos ganar la victoria y tenemos la victoria, fue sí o sí porque ya estamos formando mucho partido acá. Gracias, María.